Si cumplís, conservás los puntos. Si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Agenda. Chequea la infraestructura expuesta. Muchísimo para ver en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Comenzamos con la actividad para mañana. La Tubatango estará tocando gratis en el Espacio Cultural Julián Centella, en Avenida San Juan 3255, a las 8:30 de la noche. Bettinotti Fernández realizará un concierto gratuito en la Facultad de Ingeniería, Avenida Paseo Colón 850, a las 21 horas. El Quinteto Negro La Boca, Alan Haxton Group y Cordal Trío estarán en la segunda fecha del ciclo Tangos Contaminados en el Malevaje Arte Club de La Boca, en Garibaldi 1670. La entrada popular, 10 pesos. A las 21:30 horas. Para la gente que nos escucha desde Uruguay, Cuarteto Ricacosa estará en Villa Rosita, en Montevideo, Román Bergali 580, a La Gorra, a las 21:30 horas. Volvemos a Buenos Aires, al ciclo que todos los viernes realiza la Orquesta Típica Ciudad Baigón. Mañana tendrán de invitado a Diego Esquisi, siempre en el Teatro Orlando Goni, Cochabamba 2536, en el barrio de San Cristóbal. La entrada 30 pesos a las 23 horas. En el Club Atlético Fernández Fierro, mañana también la petición estará presentando su nuevo repertorio en Sánchez de Bustamante 764. En cualquier momento sacan el disco y vienen a presentar La Fractura Expuesta, pero por ahora hay que ir a verlos. Entrada 30 pesos a las 11 de la noche. Pasamos al sábado 9 de abril. La Chicana estará a las 20 horas tocando gratis en la Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 895. Las entradas se retiran un par de horas antes y si llueve se suspende. La Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, como una vez por mes ocurre, la Villuya presenta su noche, una peña donde participan varios músicos. La Villuya junto a Laura Caliba y Inti Taquín en San Martín 1712, esto es Avellaneda. Entrada 15 pesos a las 9 de la noche. Cuesta Arriba y El Cuervo en La Bohemia, en Yerbal, 1657, en Flores, entrada 20 pesos a las 9 de la noche. Turbio Tinte Trío en El Colectivo, y verá 4896, entrada gratis. Bueno, entren a Fractura Expuesta y ahí tienen. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Si cumplís, conservás los puntos. Si en el medio de un concierto nunca pediste ¡toca la comparsita!, te quitamos la silla. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Thank you. Escuchamos al Quinteto Viceversa, una composición de Emiliano Greco, A Todo Trapo, que forma parte del compilado Tango con Tempo 1. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Esteban Falabella, Tango con Tempo. Colectivo artístico que muestra las nuevas producciones de la escena actual del tango. A la vez, espacio musical que procura reunir a los referentes del género y a los artistas emergentes y así ampliar la base de público tanguero. Recientemente acaban de editar su primer disco compilatorio, material que reúne a grupos como Diego Esquisi Quinteto, Quasimodo, Quinteto Viceversa, Pablo Agri, Sonia Posetti y Fernando Otero, entre otros. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes. Esteban Falabella, proyecto Tango con Tempo. Todo dicho, bienvenido Esteban a Fractura Expuesta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora que estoy muy, muy contento. Bueno, ¿qué me olvidé de todo esto que acabo de decir acá o qué más podemos reafirmar acerca de lo que es este colectivo artístico Tango con Tempo para aquellos que quizás es la primera vez que escuchan acerca de este nombre y de este proyecto? Y son muchas cosas, yo creo que, digamos, se va redefiniendo todo el tiempo por las necesidades. Y aparte, primero que no es un grupo cerrado de gente de trabajo, ni mucho menos. Es, digamos, la iniciativa que surgió, sí, de un grupo de artistas, pero es una convocatoria abierta permanente, así que, digamos, y queremos no solo generar espacios, generar público, informar, generar cruces, intercambio. Está constantemente haciendo cosas, o sea, no creo que sea algo cerrado, digamos, que queremos hacer esto. No, es como caminar, digamos. Uno de los objetivos, o entre esos objetivos que quedan planteados en ese camino, tienen que ver con músicos que se reúnen y trabajan para la difusión, para el fomento de discos, para la construcción de lugares para grupos de tango. ¿Qué más? Mira, esto de, por ejemplo, la edición de la colección Tango con Tempo, que uno es el compilado y el otro es el primer disco, es el disco de Juan Pablo Navarro. Digamos, ayudamos, participamos de la producción de algunos discos, de lo que podemos, dentro de nuestras posibilidades. Este año también hay un proyecto que se llama, por ejemplo, Los que vendrán, que es un disco grabado, ya está grabado, de bandoneonistas sub-23, solos de bandoneón. Es como un documento también, yo creo que hace 10 años eso creo que hubiese sido imposible. Tenían 13. Claro, tenía el 13 y aparte no creo que, digamos, la calidad de instrumentistas y que, digamos, que ha aparecido en estos últimos años es y la cantidad, claro, es realmente notoria. con el bandoneón, ¿no? Digamos que hace unos años eso era raro. Suena tonto, pero probablemente si uno les pregunta a estos sub-23 si hace 10 años tenían siquiera el bandoneón, algunos seguramente que sí, otros seguramente que no. No todos, claro. Pero esas particularidades que hacen que hoy en día las grillas de los conservatorios hayan crecido, se hayan ensanchado en relación a hace 10 años de atrás de manera notable. Estando liderando el tango con tempo, ¿tenés alguna idea de por qué es que ocurre eso? Yo, mi apreciación personal, han pasado muchos fenómenos, ¿no? que yo he vivido de cerca. Uno fue el proyecto de la Orquesta Escuela de Tango, que hace 10 años que está, ha generado realmente camadas de músicos por año, que son dos orquestas. O sea, 8 bandoneonistas por año, claro, van ahí y toman contacto con, en su momento, Julián Plaza, Libertella, Néstor Marconi, Emilio Valcarce. O sea, yo creo que ese punto fue muy, muy importante, porque si vos no tenés contacto con esos maestros, tal vez nunca te enterás de cuán rico es el tango. Claro. O sea, hay muchos elementos que... ¿Por qué no te enterás, Esteban? Bueno, desde mi historia personal, yo, por ejemplo, yo vengo de Palomar, ¿no? Yo soy de Palomar, tocaba rock, ¿no? Sí, jazz, sí. Estudié música clásica. Y siempre con la guitarra. Hablamos de la guitarra. Sí. Y bueno, tenía mi micromundo, y un día me llamaron para ir de cambio en una casa de tango, pero de casualidad, porque me dijo, yo era un tipo que era muy estudioso, y decía, bueno, sí, vos seguramente lo vas a poder hacer bien, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, y fui, y para mí el tango era algo, como decir, muy lejano, y lo escuchaba y decía, esto ya no sé, no me hacía nada, no me tocaba, ¿no? Claro. Y cuando tuve la oportunidad de tocar la primera vez al lado de un tipo, era, en ese caso era Alberto Gómez, un bandoneonista grande, ¿no? Más de 60 años, y no podía creer, no puedo creer lo que está pasando, el swing, los tempos, los fraseos, no entendía absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo de estudio tenías vos en ese momento ya? Y yo estudié yo toco de los 7 años, ¿no? Pero ahí yo tenía 20, ponele. 20. O sea, ¿cuál? 10 años seguro que ya claro, tocaba, ¿no? O sea, pero otra cosa, conciertos de música clásica solo, otra cosa. Che, ¿y qué fue puntualmente? ¿El swing, decías? No, el swing, el fraseo, la fuerza. O sea, la fuerza y la vitalidad que tenía. Yo decía, pero esto... O sea, yo cuando tocaba rock, ¿viste? Uno dice esto, ¡buah! Voy con todo, voy a romper todo. Esto también era rock. Y esto, digo, tiene una energía. Digo, esto me mintieron toda la vida. Y después de ahí, empecé a... Digo, bueno, a ver, voy a ver... Fui a un concierto. Digo, bueno, y fui a... Fui a ver a Julio Pane. Con el trío. ¿A dónde? Era ahí, en ese momento estaba en el Foro Gandhi. Ajá. Que había una sala de concierto, pero todavía no estaba donde estaba ahora, estaba enfrente del Teatro San Martín. Sí, en la Avenida Corrientes. Y digo, no puede ser. O sea, decía, las armonías que usaban, las cosas. Yo decía, esto. O sea, yo estaba muy. En ese momento, cuando uno estudia por ahí, le empiezan a interesar esas cosas. Claro. Las armonías, las complejidades, lo original, viste, la búsqueda. Y decía, mirá estos tipos lo que están haciendo. Y decía, no lo podía creer. Bueno, y ahí empezó como. Me quedé maravillado. Y tuve, no sé, tuve en mi carrera con el tango, digamos, tuve una, no sé si suerte, no sé qué pasó. Y que fui a dar con grandes músicos, o sea... ¿Estuviste en la orquesta escuela? No. Pero conocí a mucha gente que ha estado ahí, o sea, muchos de los que tocan ahora que tienen, son muy jóvenes, sí. Han pasado de ahí y han realmente aprendido mucho y después hicieron su camino, pero fue como algo iniciático. me parece que fue un proyecto que generó un semillero muy grande. A su vez hay, obviamente que hay mucha gente que tomó contacto con grandes maestros, con Madrigal, que era un gran maestro de bandoneón, bueno, infinidad de digamos de pequeños puntos de contacto con hombres históricos, ¿no? De mismo Víctor Lavallén, yo qué sé. La transmisión oral en la música popular, yo creo que es algo ineludible. Hay una frase que dice de Winton Marsalis, ¿no? Que dice: para aprender cómo es la cosa, la primer fila es queda muy lejos, ¿no? O sea, tenés que estar ahí con los tipos tocando. Y ahí te transmiten algo que vos es inobjetable. Decís esto, te vas a tu casa con algo que te queda en el cuerpo. Y después vas y te... Bueno, eso me parece que haya habido un proyecto que por ahí lo potenció eso. La orquesta escuela. Sí. Me parece que tiene que ver con todo esto, ¿no? Aparte de ya digo, los casos particulares. Que si vos, yo digo, bueno, hay un chico de 15 años que tiene el bandoneón. Eso era, por ahí era raro, ¿viste? ¿Qué tenés ahí? Una caja, ¿no? De zapatos, no sé. Entonces, y de repente que uno, dos, tres, cuatro, no, a ver, se van enganchando. Y de repente en 10 años tenemos una cantidad de bandoneonistas que está buenísimo. Yo digo, soy autorreferencial para tirar este ejemplo que solemos tirar aquí en Fractura Expuesta, que es que uno ha visto Buenavista Social Club y a través de ese documental conoció a toda una camada histórica de oro de la música cubana, que en realidad nosotros también la tenemos y que... gracias a eso también se hace el Café de los Maestros, pero que llega a mi criterio un poco tarde, pero porque si no hubiera existido el otro, capaz que no hubiera existido nunca Café de los Maestros, no por nada, sino porque nosotros llegamos tarde a reconocer a esa generación. Pero bueno, nosotros necesitamos muchos, bueno, Café de los Maestros, Café Arvillares es el programa de Ricardo Horváth acá en la 530 a la 1 de la tarde. Sí. Pero volviendo, estamos con Esteban Falabella hablando de Tango con Tempo y situándonos en la escena actual de Tango con Tempo, en el mundo del tango que se hace hoy en día. Muchas veces se habla como de Tango con Tempo como el lugar donde uno puede ir a ver el tango de vanguardia que se hace hoy. ¿Esto puede ser considerado así? O sea, ustedes a la hora de programar buscan este perfil vanguardista. Sí, digamos, sí. Nos exigimos desde el comienzo eso, ¿no? Porque es como que muchos de los músicos que empezamos el ciclo siempre nos cruzamos en trabajos o nos cruzamos por ahí con en grupos que ya son no sé, clásicos del tango. Yo, por ejemplo, toco en el Quinteto Real y en el Quinteto Real está Juan Pablo Navarro, está Carlos Carrales, cada uno tiene su grupo. Después, si vas a tocar con el Quinteto Marconi, está Pablo Arri, que también tiene su grupo. Seguro. Después si toco con Nicolás Gerber, está el grupo de Gerber, está ahí. Digo, bueno, después nos cruzamos con Emiliano y nos cruzamos con todos. Emiliano Greco, Greco, de viceversa, lo que acaban de escuchar ustedes. Acabamos de escuchar. Y es una comunidad de músicos muy grande, las que después vamos, por ahí nos cruzamos a tomar algo, bueno, un montón de cosas. Y entonces decimos, bueno, todos tienen cosas que están haciendo. Entonces, por ahí hay lugares para hacer lo clásico, para decir, bueno, vamos a... Hay lugares donde vos podés presentar, donde la gente sabe lo que va a escuchar. Sí. Y de repente digo, si hacemos un lugar donde... ¿No sepa lo que va a escuchar? Claro, donde todas estas ideas nuevas y donde el público tenga ganas de escuchar eso, digamos, que sea claro, digamos, seamos claros. Y bueno, y donde nos juntemos con los referentes que también tampoco tienen lugares para tocar. Esteban, ¿tenés alguno de los temas del repertorio que sea esto de que estás diciendo de que no lo puedes imaginar de la lista de temas que tiene Tango con Tempo volumen 1, como para que podamos compartir, que, a tu criterio, que no lo puede imaginar en... Claro, que le huele la cabeza al que venga a escuchar ahora. Que no lo pueda imaginar, que este no es el tema más, no sé si es más loco, pero sí más versátil, más... Lo que estamos escuchando y lo que vamos a escuchar forma parte de lo que es el disco recientemente editado, de un disco compilatorio de Tango con Tempo que reúne a los artistas que participan de este colectivo artístico y de todo este ciclo musical que acaba de empezar su nueva temporada del 2011 ayer, como siempre en el Café Vinilo. No como siempre porque había arrancado en otro espacio. En el espacio Gieso. Pero Café Vinilo ya ha sido tomado como una sede estable. Ayer estuvo Néstor Marconi y después vamos a seguir nombrando o presentando cuáles van a ser el resto de las fechas del ciclo Tango con Tempo, que además tiene este disco compilatorio. Ya tenemos la elección, ¿cuál es? El track 10. Bueno, es un tango dedicado a Hermeto Pascual del trío Buero Gallardo Gómez. Bueno, lo vamos a escuchar porque dura 4 minutos, lo vamos a escuchar después de la tanda, o sea, vamos a pegar el informativo y volvemos, estén atentos a las noticias y al tema que arranca inmediatamente pegado después de la tanda, que es el del trío Buero Gallardo Gómez, es Tango Hermeto, que en este caso el catador Esteban Falabella nos está sugiriendo para acompañar con un pollo al espiedo. ¿Hay música para acompañar tangos? Para acompañar comida. Tangos para acompañar comida. Yo lo dije bien, lo dije, si hay tangos para acompañar música. No, dije para música para acompañar tangos, ha dicho. Y no sabemos bien en qué quedamos. Claro, ahora. Bueno, estamos hablando de estas cuestiones sensoriales que le hacen bien a la música y al arte. O sea, el disco del trío Buero Gallardo Gómez se puede escuchar, por ejemplo, con un risotto en la mesa o con un pollo. Con un vino. Yo creo que lo importante es un buen vino. Es con vino. Sí. Hay que después de comer. Después de comer. Vamos a la tanda y volvemos. Presten atención. Como siempre, suban la radio. Y un pollo les pido si lo tienen. Claro, si lo tienen, pídanlo, va a tardar. O ya le den al cerrado, depende del barrio. Pero bueno, suban la radio, que siempre es muy importante escuchar con fidelidad Surround el tango, que ya se habrá. Seguimos con Fracturas Puestas hasta la medianoche. Esteban Falabella, Tango con Tempo. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Niebla del riachuelo. Qué noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. La compañera. Noticias en la voz de las madres. Hora 23:30 en nuestro país. En la ciudad de Buenos Aires el cielo se encuentra nublado, la temperatura 17 grados 8 décimas, la humedad 95%. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, rendirá un homenaje al ex diputado nacional Rodolfo Ortega Peña. El encuentro es organizado por el Archivo Nacional de la Memoria en el marco de la muestra Homenaje al Pensamiento y al Compromiso Nacional. La charla será el sábado a las 19 en el Palais de Glass, ubicado en la Avenida del Libertador 1248 de esta capital. El historiador, defensor de presos políticos y gremiales e intelectual, Ortega Peña, fue asesinado por la AAA el 31 de julio de 1974, cuando descendía de un taxi tras almorzar con su mujer, Elena Villagra. La justicia autorizó a un travesti el cambio de identidad. Lo dispuso la jueza en lo contencioso y tributario porteña, Elena Liberatori, a raíz de un recurso de amparo. El cambio incluye toda la documentación y la beneficiaria del derecho dejará de ser llamada con nombre masculino para identificarse como Vida Morant. El programa Conectar Igualdad entregó más de 427.000 netbooks durante su primer año. La medida decidida por la presidenta es implementada por la Administración Nacional de Seguridad Vial para reducir las brechas sociales y educativas. El 6 de abril de 2010, Cristina Fernández lanzó el programa con el objetivo de entregar 3 millones de netbooks gratuitas a todos los alumnos y docentes secundarios de escuelas públicas en el periodo 2010-2012. El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados 8 décimas, la humedad 95%, hora 23:32 minutos. Noticias 530. Espacio publicitario. Ahora sacar tu pasaporte es tan fácil como sacar el nuevo DNI. Lo podés hacer en más de 1.500 puestos digitales en todo el país de forma rápida y sencilla. Te llega a tu casa por correo a los pocos días y cuesta lo mismo que cuesta ahora, pero te dura 10 años. Toda la información podés encontrarla en www.miniinterior.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Sueños Compartidos, la revista de las Madres de Plaza de Mayo. En este número de abril, edición especial en homenaje a los pañuelos blancos. Las madres nacimos en esta plaza. 34 años de lucha. La hicimos nuestra. Es la plaza de la Revolución de Mayo. Es la plaza de la Revolución de las Madres. Esta plaza está llena de vida. Gracias, madres. A 34 años de aquel primer 30 de abril en Plaza de Mayo. Teresa Parodi, Raúl Zaffaroni, Carlos Tomada, Adriana Puigros, Rubén Dri, Pablo Yonto, Roberto Caballero, Eduardo Marcesat, Meiji, Tata Cedrón, Orlando Barone, Abel Fatala, Carlos Rodríguez, embajadas de Cuba y Bolivia, Víctor Heredia. Y tantos y tantas más que reflexionan y se emocionan con las Madres Revolución. Algunos no saben, 34 años, sin faltar un día a la plaza. Es muy fuerte. Sueños Compartidos, búscala en tu kiosco. Aparece el viernes 8 de abril, opcional con tiempo argentino. Fin espacio publicitario. Vamos a imaginarnos un viaje. Vamos a imaginarnos una esperanza. La antena. Cuando esté, va a ser una bomba. Una bomba, porque la radio se va a escuchar en todas partes. No va a quedar rincón donde no se escuche. La voz de las madres. Usted también la va a escuchar. 4382-9327 es el teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta. Lo mismo si utilizan la red social Facebook o Twitter. Nos buscan como Fractura Expuesta, Fractura Expuesta Radio Tango o arroba Fractura Tango. Si manejan las redes sociales, ustedes saben a qué nos referimos. Es tiempo de escuchar el disco Tango con Tempo Volumen 1 al trío Boero, Gallardo Gómez, Tango a Hermeto de Ramiro Boero. Thank you. Radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Muy bien, seguimos aquí con Esteban Falabella, guitarrista y uno de los creadores de Tango Contempo, este ciclo, este colectivo artístico, este disco, que también todo eso es lo que contempla Tango Contempo y es lo que estamos escuchando. En este caso recién pasaba Tango a Hermeto, una composición de Ramiro Boero que forma parte del trío Boero Gallardo Gómez. Después el disco incluye grupos: Quinteto Sideral, Diego Esquisi Quinteto, Pablo Agri Sexteto, Quasimodo, Nicolás Gershwer y La Camorra, El Descarte, Viceversa, Juan Pablo Navarro, Agustín Guerrero, el trío Boero Gallardo Gómez, que era lo que escuchábamos recién, Damián Bolotín, el violinista, Sonia Posetti con su quinteto y Fernando Otero. Esto es un recorte en lo que comprende al primer disco compilatorio de Tango Contempo. Es Tango Contempo 1 porque se prevé que haya una serie anual. Mi idea, la idea de, digamos, de todos es, también es que sí, que es un compilado anual con lo que las producciones anuales que fuimos recopilando. Un catálogo. Un catálogo, sí. Porque casi todos son parte, a su vez, de discos distintos. Claro. Ahora, están afincados en el Café Vinilo, por lo menos por este año. ¿No da para grabar, para hacer un compilado de temas en vivo en el vinilo? Hemos hecho grabaciones en vivo. Lo que pasa es que tuvimos experiencias de que después por ahí los grupos no llegaban óptimos a decir, bueno, este es el tema que claro, yo quiero. Entonces digo, bueno, claro, manda cada grabado. Uno, claro, manda cada uno materiales de estudio. Bueno, ayer Néstor Marconi inauguró allí en Vinilo una nueva temporada del ciclo Tango Contempo en el Café Gorriti. ¿Cómo fue? Bueno, vos estuviste en el escenario además tocando. Sí, sí. Y bueno, para mí siempre es un placer tocar con Néstor. Estuvo buenísimo, se llenó. Lamentablemente quedó gente afuera que siempre, este, es lo mejor. Es bueno, pero no, bueno, sea, pero políticamente correcto. Pero lo feo es cuando le ve la cara a la gente que se queda afuera. Pero bueno, estamos la verdad que muy contentos y la verdad con una respuesta de la prensa muy buena con respecto a todo el ciclo. Uh-huh. y con muchas expectativas. Bueno, esperemos. Y se va a desarrollar durante todo lo pronto, abril, todos los miércoles en el. Hasta diciembre. Bien, ya está. Siempre. Entonces, ahí va a quedar los miércoles en Café Vinilo. Ahí se pueden ir a escuchar a los grupos que pasan por Tango con Tempo, que queda en Gorriti 3780. Ahí es Café Vinilo, Gorriti 3780, en el barrio de Palermo. Ayer estuvo Néstor Marconi. El 13 de abril, el miércoles 13 de abril, va a estar Juan Pablo Navarro. Sí. El contrabajista que la descose. El típico contrabajista, ¿cómo se menosprecia ese instrumento? Porque dice, o sea, uno le dice, para decirle lo bien que toca, es, no parece un contrabajo lo que estás tocando. Sí, no, bueno, es impresionante. Lo dobla. Aparte va a haber invitados, ¿no? Va a estar el mismo Néstor Marconi, van a estar muchos de los que están en el disco de él, Sirigliano. Va a estar Rogantini, Diego Schizzi, Gerber, yo también toco, estamos, bueno, va a haber invitados ahí en el concierto de Juan Pablo Navarro. Sí. El 20 de abril, esto es el 13, el próximo miércoles, Juan Pablo Navarro. El 20 de abril, la orquesta típica Agustín Guerrero, que va a presentar su disco Resurgimiento, que lo acaba de editar a comienzos de año. Y el 27 de abril, como para cerrar ese mes, el cantante Hernán Lucero va a presentar los temas de Tangos Nuevos, que es el disco que hace con Tute. Repasando aquí la lista de temas, uno aprecia que la duración de los temas es entre 3 y 5 minutos aproximadamente. Antes la pregunta, una pregunta que se hizo en la mesa fue sobre el concepto de tango de vanguardia, que a veces el tango de vanguardia rompe los límites inclusive de la duración de los temas, y acá están todos como bastante acotados. Evidentemente esto responde a un concepto de búsqueda y atracción de público. La pregunta es una pregunta que suele hacer Maximiliano, así que se la afano. ¿Existe un público ávido por este tipo de nuevas composiciones de tango? Yo, digamos, por ahí hay un público que no se dio cuenta todavía. No, yo creo que hay, es un poco esa la imagen, ¿no? Como diciendo, ah, mirá las cosas que las posibilidades que tiene el tango. Yo creo que está el melómano, ¿no? El amante de la música. De la música de concierto. Hay muchas cosas para crear. El tango tiene esa complejidad, ¿no? Que uno dice. No, música, pero, popular. Claro, popular, que se baila, que se canta, que. Y yo digo, bueno, es como cuando uno se viste, ¿no? Si voy a jugar al fútbol, no voy a ir con los mocasines. Entonces, el tango tiene música de concierto, claro. Música de baile, música para acompañar una poesía. Y me parece que esas facetas son muy claras, muy diferentes. Hay proyectos que engloban a todas, ¿no? Uh-huh. En este caso, Tango con Tempo nació con netamente un perfil tango instrumental y de concierto. Eso no quiere decir que no nos guste. No, seguro. Digamos, nació con una necesidad de demostrar toda una gran cantidad de producciones que tienen que ver con eso, que ya están. Y ahora estamos abriendo el panorama al tango cantado. Uh-huh. Y de repente viene Víctor Lavallén, por ejemplo, en mayo. Y Víctor Lavallén, hablando con él, él dice, yo toco para la gente. Dice, yo no toco para los músicos. Claro. Bueno, no, me fui un poco por las ramas, ¿no? Que no. Hablábamos de la duración de los temas. Y un poco a veces los músicos, creo que se encierran en querer mostrar un montón de momentos o virtuosismo. No creo que queden solo en el virtuosismo, sino de la cantidad de imágenes que se puede mostrar, de ir para acá, para allá. Y de repente, en una producción musical o artística, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Que nosotros, la figura del productor artístico, productor musical, en el tango no está instalada. Uh-huh. O se perdió, o no sé qué pasó. Y para algunas cosas es bueno, y para otras cosas no es bueno. Bueno, yo creo que hay que ir encontrando un montón de cosas que van a hacer de lo que hacemos algo. Mi imagen, o sea, a futuro, es que en Buenos Aires allá sea muy, muy fácil llegar a los músicos que están haciendo la música ahora, para cualquier gente que venga de afuera, para cualquier persona del mundo. El otro día, hablando con alguien, le digo, bueno, ¿por qué no hay una figura en el mundo que sea sinónimo de tango? ¿No? Yo digo, bueno, a ver, me voy a. Ahora, ¿no? Que digamos, este es un exponente mundial del tango. Uh-huh. No sé, yo me voy a otro país y realmente no está tan claro eso. No. Entonces, es como que no hay una figura que haya salido de las entrañas del tango que sea internacional. Pero yo creo que tiene que salir. ¿Lo crees necesario para nuestra generación? Yo creo que tiene que salir, que va a aparecer. Y vamos a todos atrás, ¿no? Vamos hacia atrás de una figura. ¿Y qué características podría tener esa figura, Esteban? ¿Cómo te lo imaginas? Porque yo no me imagino a un Gardel ahora. Claro, no un Gardel, ¿no? Pero no, digo, claro, pero... No, entiendo. Pienso en prototipos, podría nada ser. Más. Imaginemos lo siguiente, lo que habíamos dicho antes. El tango instrumental, porque es así, Piazzolla fue, digamos, un ícono en el mundo, fue muy claro. El tango instrumental puede tener una figura. Sí. El tango cantado puede tener otra. Claro. El tango de baile puede tener otra, porque en el mundo se baila muchísimo tango. O sea, hay mucho. Entonces, el tango se tiene que mostrar en todas esas facetas, y creo que una figura puede haber una figura en cada una de sus de sus vos partes. Hablás de una figura que motorice, digamos, que cree como una especie de revolución en el tango, que puedas decir, bueno, acá está el referente. Y sí, yo creo que cuando surgió Gardel también fue el resultado de un montón de cosas que pasaban en su época, ¿no? De claro. Un montón de cantantes, sí, claro. ¿No? De criollos. Sí, lo cierto es que no surgen de la nada. Eso. Entonces, atrás de eso va a haber todo un movimiento que no surgen solos. O sea, indudablemente hay atrás... Un sustento, una hay base. Hay algo, toda una base que creo que se está generando ahora. Yo no sé cuánto tiempo va a llevar. No, seguro. Pero obviamente nos vamos a tener que sentir representados. Esteban, sí. No, la última pregunta de mi parte. No, y digo, y hay que hacer lo posible también para construir esa figura. Eso, tenemos que ser generosos. Porque mucha gente en este ambiente dice, sí, es bueno, pero yo también hago cosas. Esteban, la última pregunta de mi parte es en función de... En tu función, no de músico, o sí de músico, porque es inevitable, pero sí de productor, que está aglutinando agrupaciones que hacen tango con una mirada. Otra pregunta que suele hacerse en este programa, ¿por dónde crees vos que pasa el aporte de nuestra generación al tango en la historia del tango? Es una buena pregunta. Yo creo que a nivel musical, o sea, si lo veo desde lo musical, es que se baja la vivencia, el sonido de la ciudad de ahora, ¿no? El lenguaje de ahora, el pulso de la ciudad. Indudablemente no es el mismo que hace 40 años. Entonces yo creo que ahí está. No hablaría en elementos musicales, ¿no? En ritmo, sí, sí. ¿No? Simplemente que todo eso, toda esa necesidad, toda esa información se traduce en un cambio en el lenguaje, obviamente. ¿Y vos lo ves reflejado en la forma de tocar, por ejemplo? Sí, en la información, o sea, por ahí hay lo que decíamos antes, hay actitudes rockeras o actitudes jazzísticas, actitudes de tipos que estudiaron un montón, ¿no? De necesidades que tiene la ciudad ahora de cambio, de globalización. O sea, la globalización nos llegó a todos, la información que circula ahora es mucho mayor que la que había antes. No quiere decir que perdamos lo que es la esencia. Seguro. Por eso decía, lo importante es estar en contacto con los maestros, con la gente que viene, como en ese vector del tango que viene y que nos toca. Y bueno, y nosotros también con lo que vivimos, ¿no? Con lo que fuimos a la escuela, escuchábamos a una música, todo eso va transformando la música, ¿no? Quien habla es Esteban Falabella, creador de este colectivo cultural Tango con Tempo, que todos los miércoles ustedes se pueden acercar al Café Vinilo en Gorriti 3780 para conocer en profundidad todo lo que ellos crean, todo lo que ellos presentan, sus discos, sus grupos y todas las posibles y próximas, seguramente, iniciativas que van a tener. Esteban, te agradecemos muchísimo por estar aquí en Fractura Expuesta y muchísima suerte también con todo lo que es el desarrollo del ciclo Tango con Tempo ahí en el Vinilo durante todo el año. Bueno, un placer y bueno, espero que nos sigamos cruzando en nuevos proyectos, nuevos discos y todo. Esteban Falabella estuvo aquí en Fractura Expuesta, Tango con Tempo. Thank you. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Al principio del programa hablamos con Chiqui Ledesma para chequear toda la programación del Festival de Tango de Lecuni. Les recomendamos ingresar o a nuestroshijos.org.ar o a fracturaexpuesta.com.ar, donde tenemos una nota con toda la programación, o en la propia agenda tenemos todo detallado hora por hora, todas las actividades que se van a suceder en el espacio cultural Nuestros Hijos, todas gratuitas desde la tarde hasta la noche. Invitamos a toda la gente que toque tango, jóvenes principalmente, que vivan en las cercanías de Morón o que quieran viajar hacia Morón. La Orquesta Escuela de Tango del Conservatorio de Morón, Alberto Ginastera, dirigida por el compositor y arreglador Javier González, convoca a músicos para integrarse a sus filas para la temporada de conciertos 2011. Se requieren bandoneón, violín, viola, cello, contrabajo, flauta y clarinete. Se recibe el material para la audición desde este sábado, sábado 9, 16 y 23 de abril, de 12 a 14 en las aulas 12 y 13. Se requiere preparar 3 obras de tango orquestales y se va a auditar el sábado 30 de abril. Así que bueno, se pueden informar, pueden requerir más información en el MySpace de Orquesta La de Tango, o sea, es www.myspace.com/orquestaladetango. Allí pueden tener más información para sumarse a la Orquesta Escuela del Tango del Conservatorio de Morón. En Fractura Expuesta próximamente vamos a publicar algo al respecto. Quedó inaugurado recientemente el ciclo de tangos contaminados. ¿Qué es esto? Bueno, otro espacio también en el que se desarrollarán y en el que se están desarrollando conciertos, performance, charlas, poesías, clases de tango, conferencia. Entre algunos de los participantes van a estar Osvaldo Bayer, Cucuza Castielo, Dema y su orquesta Petitera, Gabriela Elena, el Proyecto LSB, el Quinteto Negro La Boca, en fin, numerosos artistas, escritores, poetas, bailarines que van a formar y forman parte de lo que es el ciclo de tangos contaminados, que los segundos viernes de cada mes se va a realizar en el Malevaje Arte Club. Esto queda en Garibaldi 1670, en el barrio de La Boca, ahí a metros nada más del Riachuelo. Este viernes, quienes se van a presentar dentro del ciclo de tangos contaminados serán Cordal Trío, el Quinteto Negro La Boca y Alan Haxten Group, con una entrada económica que va a recorrer todo el ciclo de 10 pesos. Recuerden, ciclo de tangos contaminados en el Malevaje Arte Club, que queda en Garibaldi 1670, en el barrio de La Boca, 10 pesos para ver diferentes propuestas de tango. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla. Últimos segundos de Fractura Expuesta, simplemente para... Epa, mexicano te salió. Sí, sonó medio extraño, yo también me sentí así, pero puede ser también la infiltración. Que estuvo, la globalización. Que, no, la infiltración médica, me refiero al estado de este conductor. Decía, últimos segundos nada más que para despedirnos y dejarlos con Pedacito de Cielo junto a Daniel Ballester. Saludos, buenas noches a todos, chau. Me miraba lejos, guiñaba un ojo, me surfeaba al fango de los sentimientos, me entregaba lejos.